muy agradecida con esta iniciativa de nuestros congresistas del Atlántico. Hoy más que nunca tenemos que trabajar en equipo, tenemos que sumar esfuerzos y tenemos que recuperar la confianza en las instituciones para poder realmente ganar esta batalla contra el coronavirus. Las conclusiones después de la visita del alto gobierno son muy buenas para todos. Lo primero, un mayor pie de fuerza, tanto de policía como de ejército, serán 400 nuevos hombres que vendrán de otros departamentos a fortalecer estas campañas pedagógicas en donde vamos casa a casa, velando para que nuestra gente se recoja temprano en día de semana y los fines de semana permanezcan en casa. Lo segundo, hay un gran compromiso por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud para que las EPS le cumplan al Atlántico, para que mejoren el tiempo de elaboración y respuesta de las muestras. Lo segundo, que distribuyan un equipo importante en el departamento para poder hacer esa atención domiciliaria en salud. Y tercero, dispondrán de unos hombres que van a acompañarnos en nuestras campañas pedagógicas. Ahora lo más importante es repartir esos tapabocas y elementos protectores para que nuestra gente se proteja, pero sobre todo para que todos tomemos conciencia del autocuidado. En el departamento hemos demostrado que si queremos, podemos.